ahí me atendió, bueno, me atendió, no lo puedo creer. ¿Cuánto hace que no hablamos? No sé, como un mes. De verdad, la verdad me pareció bárbaro de alguien que funcione las cosas para alguien, ¿viste? Eso, en ese tipo de cosas me lo han dicho un montón de personas. El Piro me pidió un texto, yo le dije que sí, porque estaba en la euforia post-premio, y hoy estoy tratando de escribirlo y no puedo. Es sobre blogs. Nunca tuve una idea sobre blogs, ahora tengo que escribir sobre blogs. Porque va a salir un libro, viste, no sé qué. Dice que escribe Sarro. Me dijo que escribía Pizzitelli, no sé si está Pizzitelli. ¿Escribís Pizzitelli vos en el libro de los blogs? Acá Pizzitelli dice que no con la cabeza. El libro es un libro de Piro que escribe Sarro, dice Hernán. De unas jornadas del año pasado. De unas jornadas del año pasado. Ah, pero un pibe que organizó en el centro de Recoleta. Sí. ¿En septiembre? Sí. Me pidió que no estaba, pero ahora me pidió que le mandara un artículo. Eso. Sí, ¿se lo vas a mandar? Sí, parece que se lo va a mandar. Primero porque el caos es permanente. Entonces no es que tenés 20 años de caos o 10 o 15, España, porque está para la percepción no es esa, la percepción es por entrar y limitar. No, me llevo una máquina en la cocina. Ya, para que viste que es una casa grande. Ya comimos, ya comimos. Hernán, Iglesias, ¿cómo decís cuando te pensás? ¿Illa? ¿Decís Illa? Illa. No, volví, espera. Yo soy de San Isidro, boludo, no digo las elles fuertes. La verdad que no lo digo, me puse el apellido hace 2 años, o sea que hace 3 años. Como el otro Pizzitelli, boludo, porque había un montón de Hernán Iglesias dando vueltas por ahí. Ah, sí, él se llama... No sé, que se puso un segundo apellido porque todo lo confundía. Llamaba a mi casa a las 6 de la mañana, preguntaba por el tipo, viste. Las pelotas. Che, ¿te mandó Semán su respuesta a Jorge Castañeda? Castañeda escribió una nota en el Washington, en el New York Times. Nada, poniendo a Kirchner en la misma bolsa que Chávez y Evo Morales, ¿no? Básicamente. Bien, Castañeda. Y Semán le contestó y lo copió la respuesta a un grupo de gente que yo no sé quién era, pero a mí me llegó. Pero Castañeda, lo que decía Castañeda era cualquier cosa, ¿no? Era una relación con la inmigración, no sé cómo lo relacionaba con la inmigración y con las marchas. Seguramente son esas situaciones en las que no puedo estar de acuerdo con nadie, porque yo sobre... No. Esto es The Pizzitelli Piano Hour, el 16º podcast de TP, compuesto en un 90% de Pizzitelli hablando y gente que toca el piano. Si es de día cuando usted escucha esto, presione stop ahora y guárdeselo para la noche. Si llueve o hace frío, siga escuchando, que no hay problema. Lapsus. ahora para Semana Santa, Miranda tiene un perro, sí, ¿no? Precioso, una cosa así gigante, un ovejero alemán, una cara así divina. Entonces yo lo quiero mucho, el perro. Y al perro le encanta el agua. Sí. Entonces los fines de semana lo llevo al agua. ¿Qué sé yo? A la laguna. Ya. A la laguna, a la laguna de Chascomusa, te voy a mostrar, tengo un montón de fotos del perro. A la laguna de Chascomusa, qué sé yo. Y, y el perro nunca había ido al mar. Entonces estamos viendo cómo se va para el mar. Y la tía de Miranda le había prestado plata a un tipo en Necochea que tenía un hotel y no le devolvía la plata. Entonces le cambió parte de la deuda por cuarto. Bueno, así que fuimos con la abuela de Miranda, y el perro en Necochea a Necochea. Y nos encontramos con la madre, la hermana y la tía. Tuvimos tres días en el viaje de Necochea en Semana Santa. Nunca había estado en Semana. Bueno, Necochea es... No es horrible, es la mierda, más mierda. Vos te paras así en la playa y mirás toda la costa y decís, esto fue, es La Habana. O sea, que claro, bueno, 59. Tiene encanto eso, ¿no? Bueno, sí, tiene el encanto retro, ¿viste? Claro. De que vos te pones ahí y sentís como si estuvieras en el 59. Brenner escribió eso, estuvo en Costa Bonita y escribió una cosa. Es exactamente todo el 59. Yo fui tres o cuatro veces cuando era chica, cuando tenía 11 años. Bueno, es repelente. Imagínate, fuimos, no al casino, Fuimos al bowling del casino. Buenísimo. Un bowling. Yo creo que jugué en el bowling. Bueno, un bowling que estaba ahí, eran dos con bolos chiquititos, que encima no tiene ni una máquina. Hay unos pendejos, todos los pibes que levantan los bolos. Y los parapalos, Anita Polia hizo una película sobre la gente que hace eso. Sí, bueno, pero no sé si era de Necochea. No eran de Necochea, pero no había. Bueno, ahora ya cualquier bowling más o menos de los últimos 20, 30 años tiene una máquina. Che, necesito más crema. ¿Me das? Es un gran modo. Quiero agua. ¿Compraste vos crema? Yo compré crema. Porque yo tengo esta. No, yo compré otra. No, acá me está. ¿Querés la otra? Está en la heladera, me parece. Me da lo mismo, amor. La verdad es que ¿dónde están los vasos acá? Están todos en la mesa. ¿Sabes que necesito también el parmesano? ¿Hay esto allá o no? Agua debe haber allá, sí. ¿Hay agua allá? Sí, hay agua allá. Agua y vaso. Vení. No, para acá. Yo tengo un vaso. Fideos, imposible, ¿eh? Yo tengo un vaso. A ver. ¿Qué estás haciendo, fideos con los dedos? ¿Cómo con los dedos? No sé, ¿qué estás grabando con la mano? ¿Qué vas a hacer para pasar los dedos? ¿Espera que se caigan por decantación? Exactamente. ¿Y si se largan todos así? No. ¿Te probaste la ley de la gravedad? ¿Estás viendo o algo? ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo se sirve esto. ¿Qué es con un claro? No, no lo tengo. Buscándolo, enganchándolo. No existe enroscar. Bueno, ¿querés que enrosco? Mirá. Si enrosco es peor, mirá. Es la borbona. Le digo, vamos a llevar a esos muchachos. Ah, no, parece el nombre. Sería que tu papá tiene un problema. Bueno, me parece que te lo ganaste porque te lo ah, ¿ves? Ahora sí, con las dos manos está todo bien. I'll be there, and I'm glad that you're with me on the day you change your name. I'll be smiling, but I'll be blue with the thought of someone else getting you. I fall asleep and then I wake up with a start, realizing someone else has won your heart. Yeah, but I'll be there, yeah. I'll dance with you when it's all right. But I doubt if I'll ever be the same. Thank you. I fall asleep, then I wake up with a start, realizing some other cat has won your heart. Yeah, I'll be there. Sure, I'm gonna dance at your wedding. Yes, but I'll never, never be the same. Go on, get mad again. Esperando que se abriera la transmisión, los intermitentes de la Vilmos, Moon, estaba también la Pantera, estaba Gustavo López, momento, y yo estaba presidente, entonces no me dejaron entrar a presidente. ¿Usted quién es? Yo le dije a la protocolo de que cree que soy. No, no, no me conteste, le dije a la persona, no, ¿quién es? ¿Alguien quiso entrar acá? Y dice, no, pues eso, puede contar acá, acá, tú le preguntas a Peña, ¿este quién es? Yo soy jefe de gabinete del ministro. Aprenda, está muy bien, pero ayer está conmigo, ¿no? Entonces, no podemos continuar allá. Y el que faltaba entonces a Nokia era Ibarra. ¿Y ahora qué hacía ahí? Estaba con un celular, sentado al lado de Peña. Tanto tiempo preguntando si lo iban a buchar o no, se subía. ¿Cuándo fue esto? ¿Post-Cromañón o pre-Cromañón? Post-Cromañón. Aparentemente le van a buchar, subió. No dijo nada, pero subió. Estuvo media hora operando ahí con... ¿No lo abucharon? No, nada, ni lo vieron. Estuvimos en un hospedaje que era una casa de campo así alucinante, que había solo 3 habitaciones y estábamos nosotros en una habitación y las otras 2 las ocupaba una sola familia, que era una familia con 5 hijos. Muy tetos, así, muy, iban a misa y incluso ellos me caían bien. Y había una cosa muy tilinga también, por ejemplo, era esa zona de Córdoba que se, está como de moda ahora. Pero yo veo cosas de moda que quizás me equivoco. Yo creo que de ahí, de acá a unos años va a ser como el Cariló, así. De moda en el sentido de, no sé si de moda, pero la cosa del campo, las casas de campo, la bombacha de campo. No sé, algo con el campo y la tierra y... Hubo una festividad un día que era caravana en mi pueblo. Que era, no sé bien qué era, pero era una cosa folclórica, donde había unas carrozas con muñecos y gauchos y cosas así, pulquis. Y banderitas argentinas, que por supuesto Vicente estaba chocho con las banderitas así. Viste que tiene una fascinación con las banderitas. No sé si es todos los niños o si Vicente salió muy patriota. Y bueno, y ahí te comías el locro y te daban... que te lo dan en un papel de rafia, ¿entendés? Si no llevas plato... te tiran el cacho de animal así. Y sonaba el folclore y qué sé yo, y mi pueblo, y la caravana en mi pueblo. Y a mí me llamó la atención que yo en otra ocasión hubiera dicho ¡ah, rafa! Me hubiera fastidiado y no me fastidiaba. Entonces yo no sé si esto no es una tendencia. Yo creo que lo que me pasa a mí siempre es una tendencia, lo cual es algo que habla de mí, de narcisismo en realidad. Creo que, pero supongo que si me pasaba a mí, le pasaba a todos los demás. Como que hay un retorno así a la cosa patriótica. Sí, ya hablamos veces de esto en realidad. Sí. Sí, no es ninguna novedad en realidad. Eso se sigue comprobando. Se sigue comprobando, sí. Así es. Era todo para decir que no se me ocurría nada nuevo. Está bien. También, bueno, la gente no se le andan ocurriendo cosas todo el tiempo. Si por política entendés algún tipo de repercusión pública, sea lo que sea la pública, no sirve para nada. Para nada. Pero nada, es cero. Vos me decís a Quintín lo escucha. La visibilidad pública de Quintín es menos 273 bajo cero. No incide, no es que le importa. ¿Pero incide en qué? Efecto político. ¿Quién gana las elecciones? ¿A eso te referís? No solo quién gana las elecciones, ¿viste? Acá, por ejemplo, hay un ratito que tiene efecto político. Acá que está todo mucho más normatizado y está mucho más de repente Cornella está trabajando con los municipios. Sí. En Cataluña, en los municipios. Entonces va y hace inventario de las cosas que están haciendo y busca cosas de innovación y trata con las escuelas y hace un inventario de prácticas innovadoras en las escuelas por parte de chicos y docentes y saca libritos para las comunidades y lo potencia y todo para reproducirlo, etc. El único valor que puede tener, no la política, sino cualquier actividad, tiene que ver con innovación. ¿Qué innova? Esa innovación no tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con cierta forma de institucionalidad. Totalmente. Eso es lo que me interesa a mí. Vos estás obsesionado con la creatividad, yo estoy obsesionado con la institucionalidad. Vos deseas esos gases de fractura en la institucionalidad, que donde no tendría que haberlo pasa otra cosa. El internet está lleno de esas cosas, ¿no? Bueno, internet es todo, es tierra de nadie, de todo. Bueno, pero por eso, pero y ya la van a alambrar, sí. Y están arando y pastando y todo lo que vos quieras. Pero en el mundo real también hay huecos de institucionalidad, ¿viste? Que lo ves de los dos lados, lo ves. O sea, en países como Argentina, donde no hay ningún tipo de institucionalidad, que haya algún formato. ¿Qué te hace pensar que en Argentina no hay ningún tipo de institucionalidad? Porque para mí, lo único que hay en Argentina es institucionalidad, desde el punto de vista del arte y de la creación. No existe la creación fuera de la institucionalidad. Arbitrariedad e institucionalidad. O sea, a mayor arbitrariedad, menor institucionalidad. En la Argentina la arbitrariedad es absoluta. Sí, también, pero la institucionalidad es quien decreta esa arbitrariedad absoluta. No, sí, pero la arbitrariedad genera la institucionalidad también. Al revés, perdón. No, es decir, son las dos cosas. Son las dos cosas, porque los tipos que llegan al poder son tan absurdos en la mayoría de los casos. Sí. Te voy a dar el ejemplo que es el así, no sé si es hazme reír, escándalo o modelo. Que es el ex secretario de comunicaciones. ¿Quién? Moreno. Ni idea, ¿quién es? Bueno, la secretaria de comunicaciones en cualquier país es una de las más importantes que hay. Sí. ¿No? Espectro, Banda, Futuro, todo, ¿no? Si es la información, de consciente que yo. Bueno, ese tipo estuvo 3 años y no hizo nada. Pero no hizo nada, ahí te lo somos, no hizo nada, no porque no sabía, no podía, no quería, sino porque le dijeron no hagas nada. Entonces, bueno. El tipo de repente hubo un gran quilombo ahora con el tema de las carnes y el que era secretario de Agricultura, viste, no negociaba cara de perro, entonces lo enrocaron y lo mandaron al secretario de Comunicaciones y al secretario de Agricultura. Y viceversa. ¿Y viceversa? ¿El secretario de Agricultura lo pusieron en Comunicaciones? Claro. Bueno. Entonces ahí tenés. ¿Qué tengo ahí? La arbitrariedad. No, la institucionalidad se basa sobre la arbitrariedad y la arbitrariedad hace posible ese tipo de institucionalidad. En este momento, entonces llamó desde un fijo. No, es que nosotros somos de Movistar, es un departamento de portabilidades, pero cuando llamamos es a un móvil. Sí, no, me llamaron al móvil, pero yo móvil. Te estoy llamando del fijo porque si te llamo al móvil no se escucha. No, perdone, no la había contado. Sí, hombre, es que esto es un servicio de recepción de llamadas, pero yo no sé quién me está llamando. Es que yo tampoco sé quién me está llamando cuando ustedes me llaman. Yo llamo de Movistar. Está bien, yo te llamo de la... Okay, hagámoslo así. No, si yo es para decirle a usted, confirmarle si le hemos llamado de Movistar o no, por eso necesito el número del móvil. Y supongo que me llamaron de Movistar porque me dejaron ese teléfono. Ajá, pues dígame, ¿no? Dígame el número, si está la yo le confirmo si le llamamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Ah, ¿me podés confirmar si me llamaron ustedes? Claro. Si usted me facilita el número de móvil, sí. ¿De acuerdo? Yo puedo ver si le hemos llamado de este departamento o no. Es que somos muchos trabajando aquí, ¿comprende? Ha sido hoy, ¿verdad? O sea, sí fue recién. Sí, pues hemos sido de este departamento de portabilidades. Efectivamente, como a las 5:15. Está bien, pero yo todo eso ya lo sé. Es de Movistar, es una llamada de Movistar, es el departamento de portabilidades y la llamada únicamente sería pues para proponerle si a usted le interesa el cambio de su línea a Movistar. Pero la llamada, efectivamente, la hemos hecho desde este departamento. Además, le puedo confirmar la señorita que es la que me ha comentado usted. ¿Eh? Pero ya hasta que no veo el comentario, no puedo saberlo, ¿comprende? Si no, es de Beatriz Jiménez. Exactamente. ¿Beatriz Jiménez? ¿Puedo hablar con Beatriz Jiménez? Entonces, porque ya hablé como media hora con Beatriz. Discúlpeme, don Guillermo, le vuelvo a repetir. Las llamadas se hacen de una forma aleatoria. Eso está bien, pero no importa. Yo ya fue aleatorio, ahora ya nos conocemos. Explicárselo. La centralita está preparada para marcar un 6, ¿no? Sí. Que es por los números por los que empiezan todos los móviles, ¿de acuerdo? Sí. Y luego los otros números hacen una forma aleatoria. Nosotros cuando llamamos, si usted se ha dado cuenta, le habrán preguntado que si es usted el titular o el comprende. Pero después de que yo se lo doy, sí lo tienen. Hombre, claro. Claro. La centralita, por la que llamamos nosotros, que es una centralita, está preparada para marcar un 6, que es por el número que empiezan todos los móviles, ¿de acuerdo? Un 6 y todos los números subsiguientes, porque con el 6 solo no hacemos nada. Pero los otros números se hacen de forma aleatoria. ¿Y eso es legal? Sí, es completamente legal. Digamos que yo lo puedo hacer también. Supongamos que yo ahora marco de una manera aleatoria, empiezo con un 6, ¿no? Uh-huh. Empiezo con un 6 y marco todos los otros números también, porque si no, no me voy a comunicar con nadie. Uh-huh. Supongamos que yo te llamo a tu casa, te empiezo a llamar a tu casa constantemente, a hablarte de la Iglesia de los Santos de los últimos días, por decir algo, o de cine, uh-huh. o del circo, ¿qué te parece? Depende, si usted lo hace una vez, pues vale, pero si lo hace más, comprende. Y pero ustedes lo han hecho varias veces ya conmigo. No, pues usted puede aceptar o no puede aceptar la llamada, ¿comprende? No puedo, porque el número dice número oculto. ¿Eh? Entonces no tengo esa opción de elegir. Claro, bueno, pues si usted sabe que es un número oculto y no quiere coger la llamada, simplemente... Y pero un número oculto puede ser mi hermana también. Claro, pues ahí está. Thank you. noche. Este ruido es antes de abrir la ventana. Esto que se escucha. Todavía no abrí la ventana. Ahora voy a abrir la ventana. Ay, empieza de nuevo. Bueno. Voy a dormir. Si encuentro los tapones para los oídos o algo que cumple esa función. Acá les mando un mensaje que nos manda el rector, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Miriam. Estamos viviendo una situación muy difícil. Es un momento difícil que vive nuestro país y... Claro, claro. Lo mejor es que el director de la carrera dice que no puede ir porque tiene compromisos contraídos previamente. Sí, ese mensaje en realidad venía con otro, que es este que... Hernán, esto es demencial. ¿Qué es esto? Estimados docentes, el estrado de invitación que nos hicieron llegar el desecador... Compromisos contraídos con anterioridad no podría asistir. Una pregunta técnica, Alejandro. ¿El trabajo principal de estos tipos es la universidad? Viven de eso, viven para eso, viven de eso, ganan 4 o 5 mil pesos. Y, sí, sí, están ahí adentro, pero estudiando todo el día. Va, y no viste, pero vos, mostrarle el. Mandar el link ese de lo que fue la clase de mi ayudante. Ah, lo vi. Ah, lo viste, ¿viste lo que es? ¿Viste lo que es eso? Tremendo, deprimente. Bueno, nada, son unas mini mafias, micro mafias, viste, que están ahí enquistadas y se pelean por las boludeces más chicas del mundo. Por cualquier pelotudez se pelean, viste, por ir a Rosario, Montevideo, sacar un dedo, viste. Y entonces imagínate que si pelean por eso, lo que es un decanato, pueden poner sus amigos y después tienen puntos y eligen dan laburo, ¿no? Toda esta cosa clientelística. Y por otro lado, la carrera de comunicación tiene el mismo programa de cuando se fundó, de la UBA, en el 85. Nunca lo pudieron cambiar, por más que hicieron 20.000 comités, reuniones, ¿no? Porque cada vez que quieren cambiarlo, lesionan intereses de alguna camarilla, ¿no? Por ejemplo, quisieron departamentalizar, entonces algunos profesores se quedaban sin las carreras, Bueno, teniendo en cuenta el planteo académico oficial en este momento, creo que es casi bueno que se mantengan con el mismo programa del 85. El 85 era como el año 2060 para la Argentina comparado con lo que es ahora. No comments. Pero ahí este es un programa donde una materia tiene satélite de comunicación, no había computadoras en esa época. Jamás hablaron de Dreamweaver, de nada de estas cosas. Pero tampoco hablaban tanto de peronismo ni de Jaureche. Yo prefiero, ¿viste? Sí. También, también. Bueno, ¿cómo me desconecto? Que voy a hacer, estoy haciendo una prueba para otro lado. ¿Hang up? Sí, ¿puedes hacer hang up? Sí, puedo. Rojo. Ah, no puedo hacer hangout. No puedes hacer hangout. Entonces tenés que hacer. ¿Ves que tiene una cosa que dice conference? ¿Dónde está? ¿Ves que tengo Star Conference Call? ¿Qué tenés acá? No, pero tenés acá Skype Conference, es así, justo la chumbata. Che, qué bien que se habla sin Schmidt, Solemos pedir un número de teléfono para dejar constancia de la llamada y ahí ya pues en ese caso cuando hay algún problema como lo que le ha pasado a usted, que la comunicación no era buena, pues ya nosotros dejamos cuestionarios sobre lo que le hemos ofrecido, sobre lo que por el motivo de la llamada. Lo que pasa es que nosotros no podemos pasarnos llamadas entre nosotros, no lo tenemos permitido. ¿Por qué no lo tienen permitido? No lo sé. Directamente no nos dejan, ¿entiende? Y simplemente es para gastar clientes, para comentarle la oferta, porque quizá le puede interesar, y hay muchos pues que se cambian directamente. En este caso lo hacen todas las compañías, no solo Movistar. ¿Todas las compañías hacen eso? Claro, sí. ¿Y está bien? ¿Bien se refiere a qué? ¿Que si es legal o...? Supongo que sí. Hombre, claro, si lo hacen compañías grandes, en este caso empresas como Telefónica Movistar, pues será legal. Sí, asumimos que sí. Asumimos que sí. ¿Y está bien? Hombre, bien... Hombre, si lo hacen todas, es competencia, en este caso. Claro. Por llevarse más clientes, pues todas las compañías hacen lo mismo. Si yo quiero hacer lo mismo al revés, no puedo, ¿no? ¿Al revés se refiere? ¿Vos me puedes dar el número de tu casa y tu nombre? Vale, sí, lo he entendido. For me, ain't pretty like my sister, small like my dad, good like my mama. It's money that I love. It's money that I love. They say that money can't buy love in this world. A half pound of cocaine, 19-year-old girl, big long limousine on hot September night. Now that may not be love, but it's alright. Que no me puedo imaginar, leí un libro de derecho. Sí. Un libro americano que hablaba de problemas constitucionales, ¿no? Entonces había un problema, un caso de derecho muy, muy importante y en la jurisprudencia americana, que era que había un lugar donde iban a construir una represa en un río, un lago, no sé qué, donde vivía un pequeño caracol típico de ese lugar, y que los ecologistas o alguna, qué sé yo, gente ahí decía que si construían la represa se iba a extinguir este caracol. ¿Es una fábula? No. Es un caso, la jurisprudencia americana se llama el caso del Snail Darter, que es el nombre de este caracol. Bueno, no sé de dónde lo saqué, ¿entendés? Tengo idea de haberlo leído en un libro muy grande, verde, y de así de lomo muy, muy, muy grande, que un libro sobre derecho. Bueno, y el tema es que, en el fondo, lo que me di cuenta es que este es un problema jurídico. Claro. No es un problema político. Entonces, digo, hay una ley que dice que se debe preservar, vuelvo a la cosa americana, ¿no? Que se deben preservar las especies en peligro de extinción. Y otra ley que dice que se deben, digamos, hacer lo posible para asegurar agua potable a la población y el riego de los cultivos. Digo, bueno, es un conflicto, digamos, de prioridades de, en parte de intereses, pero también en parte de derechos. Sí. ¿No? Y esto es lo que es. Entonces, vos podés acumular argumentos para un lado y para el otro. Ahora, el problema político es otro. Y cualquiera de las soluciones que se propongan tiene su parte de razón. Sería muy absurdo negarle la razón a los ambientalistas. También sería absurdo negarle la razón a los otros que quieren que el país progrese. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Eso es lo que digo. El problema para mí... Esos argumentos y ponerte a hablar de la cuestión política, de apropiación de... Bueno, pero la cuestión política es que estamos en manos de un demente, yo insisto. Un demente que es capaz de romper el Mercosur por un caracol, digamos. Entonces ahí ya estamos en otra dimensión. Si me lo planteas así, te diría que empieza a caer mucho más simpático de lo que está. Yo quiero... ¿Qué cosa? Que es capaz de romper el Mercosur por el caracol. Me gustan mucho los caracoles. Pero no porque... Pero no es por defender... Que se cagan el caracol. No, pero no. Pero no por defender el caracol, ojalá. No, sino por torpeza. Porque no se dio cuenta de que peleándose por esto se rompió el Mercosur. Cada uno tiene su interpretación. Yo creo que acá no hay ninguna torpeza y que hay una apropiación del caracol. Y luego la apropiación del caracol es como la apropiación de la ESMA, como la apropiación de la memoria, como la apropiación de todas las causas nobles que... Ah, claro, pero que no le importan las cosas. Claro, pero... Y sí, vamos claramente, a salvar y que no al niño pobre. Digo, vos vas a Chile y te miran y te dicen, pero ¿quién eres? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Digamos, todo el mundo, digo, es un país que parece bastante sensato eso. ¿Fue a Chile? Tengo a Pisiteri acá. ¿Usted fue a Chile, Pisiteri? No, hace mucho que no va, claro. Hace mucho que no va porque dicen eso, seguramente. No, yo te cuento, lo tengo a Pisiteri en mi cuarto. En el cual, no, yo... Sí, ya lo veo, lo oigo a Pisiteri. ¿Quieren charlar? Lo oigo a Pisiteri. No, si después me ve en la calle y no me saluda, ¿por qué no voy a saber? ¿Por qué voy a hablar con Pisiteri? ¿Es verdad eso? Lo niega, Pisiteri lo niega. Pero están dos forros ustedes. Luego, este es el modelo de la generación de ustedes, estamos jodidos. No, pero a mí todo lo que hace Pisiteri me parece mal, y todo lo que yo hago le parece mal a él. Entonces, digo, me parece que no hay razón para hablar con Pisiteri. Es como si te encontrara con Weinfeld. Pero Weinfeld me parece buena persona. Bueno, y volviendo al otro. Ese problema de Snail Darter y yo creo que estamos en un contexto donde ya no... Digamos, siempre va a haber razones para el patriotismo, siempre va a haber. Entonces no puede ser, uno no puede discutir estos términos. Es como si uno, digamos, estuviera en la guerra, antes de la guerra del 14... ¿Qué quiere decir? No se puede discutir. No, esto es como si uno estuviera en la época de la guerra del 14 y estuviera acumulando, viendo argumentos de un lado a favor de los franceses y de los alemanes sobre la cuenca del Ruhr. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? O sea, es absurdo, porque argumentos tiene todo el mundo. Bueno, pero pues, los argumentos de Hitler para poder hacer parte de Checoslovaquia, que era una comunidad de habla alemana, también tenía su parte de razón, qué sé yo. ¿Entendés? O sea, bueno, pero ya lo dije, no lo quiero repetir, me aburre. Que lo repitas, te tenés que ir a comer. Bueno, termina nunca. Termina mal. Pero, mientras tanto, sigamos charlando. Claro que termina mal. Pero no podemos hacer nada para evitar que termine mal. Porque encima acá no puede venir el cardenal Zamoré. Bueno, es decir, tenemos. No hay nadie que pueda. Y pero no hay. ¿Quién es la persona que puede venir a mediar entre estos animales? ¿Eh? ¿Brad Pitt? Pero digo. No sé, no, que se ahora que te respete. Como sí, ¿no? Si uno hace, porque eso tiene dos variantes, la variante paródica irónica, que será como sí, pero todo, en realidad esto es mierda, que es la versión argentina. Claro, la versión cínica. La versión cínica, es decir, esto es como si fuera una universidad. Y sí, mirá, eso es como si fuera una universidad. Solo que, claro, ese es un docente de la UBA y ese es un pasillo de la UBA y esa es una aula que no se encuentra en la UBA. O sea, ese como si, viste, casi. No, ese es como si cínico. Cínico. Y el otro como si es, bueno, si uno cree que va a acabar matando, no hace nada. Pero cae exactamente. Al puente no llega nunca. Toca esa parte una y otra vez. No es fácil el puente. No es tan difícil, pero hay que acordárselo. Se me fue el dulce porque soy un pelotudo. Vos te quejas de que la gente nadie piensa. Ajá. Y que nadie critica. Sí. Entonces yo te puedo mostrar que hay. Es divertido la Argentina. Hay tan poco pensamiento, porque un montón de gente no tiene para morfar, entre comillas, para morfar, ¿viste? Uh-huh. O sea, para morfar quiere decir no es que no pueden comer, quiere decir que no pueden generar ninguna sensación de estabilidad como para poder hacer ningún proyecto. Ajá. Eso es. Básicamente clase media intelectual tiene ese problema. No es que no puede pensar, de repente, pero les obsesiona tanto que esto es un intervalo que no va a durar. Que se autoconsume el intervalo, el tipo. Y en la mayoría de los casos es cierto. O sea, está bien, pero no te parece. No, pero yo digo, eso. Pero vos razón por la que es una, que es un fenómeno. ¿Es una excepcionalidad argentina? ¿Una excepcionalidad nueva? Siempre pasó eso. Porque eso también sucedía en la década del 70 y en los 60. Y había gente pensando en esa época. No, pero hay cortes y cortes. No era lo mismo los 60, 70 y después. El 76, el 73, 76 hizo un corte importante. No solamente ideológico, sino sobre todo económico. Sí. O sea, pulverizó a la clase media que no vamos a hablar de cabeza económica. No, es cierto que es cierto. Vamos a hablar de cabeza económica. Es cierto que la clase media que había cuando éramos chicos no es la que hay hoy. O que la gente de los 50, 60 tenía que compraba el Fiat 600 en el 73 con 12 sueldos, ¿viste? Es verdad. Y ahora un coche cuesta 40.000 pesos y un sueldo son 800. ¿Naranja? Sí. Es la clase media alta, y eso es toda la clase política y la clase dirigente. Esa clase dirigente tiene una habilidad enorme, conocer de todos lados, mira Marbella, sí. Bla bla bla, qué sé yo. Sí, pero es como la concentración de plomo, ¿viste? De Chernobyl, que no te morís con dos radiantes de radiación, pero si tenés 1.000.000, viste, te vas a morir. O sea, cuando la corrupción es ya una especie de. No, forma de vida, ¿viste? Es casi. La herencia de los caracteres adquiridos. O sea, el anarquismo no funciona en la biología, pero funciona en la psicología argentina. Claro. Entonces, todos los argentinos, no todos, pero en enorme porcentaje, el 90% de los tipos que tienen poder en la Argentina lo consideran olvidándose de dónde lo consiguieron. Está lleno, especialmente los políticos, no te voy a contar. Poder, sí. Poder y dinero son cosas que son muy intercambiables. ¿Y cómo consiguen el dinero? Son muy intercambiables. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces, pero no es lo mismo que estábamos diciendo antes. Juzgar a la gente cuestión de dónde saca la energía para hacer algo. Juzgar los proyectos. Es que esa revés, no importa dónde sacar. No es tan importante dónde sacar la guita para hacer algo, sino es importante qué cosas hace con la guita que consiguió. La remita todo tiene una explicación. Una explicación para justificar todo lo malo, ¿no? Bueno, no, es mentira, si vos tenés una explicación, yo no tengo que explicación. Yo tengo una explicación. Vos tenés una explicación, por ejemplo, la explicación de lo que pasa con por ejemplo, claro, tenés explicación. Tenés la explicación del 76, la explicación del 73, no sé qué empieza un ciclón nuevo, no sé qué, o que la Argentina no es cíclica, sino ciclónica, y cada día se arrasa con todo, entonces la gente está preparada para, digamos. Como no hay la sensación de continuidad, no hay la sensación de futuro, la sensación de proyecto tampoco hay la sensación de ahorro. Pero de ahorro no solo de plata, de ahorro. De ahorro en el sentido de, bueno, me guardo acá para hacer después, o laburo 5 años en un proyecto, y no hago nada, y no hago nada, y después lo saco, no sé, los Soria, viste, la ISEC, un tipo que labura. Sí, sí, sí. Nadie es eso. No, bueno, el tipo con 10 años, y digo, vale, acá está bien, pero hay gente que labura todo el día para sacar un solo libro, que no sé si es bueno o malo. Sí, no. Pero de repente el tipo labura 7 años, 10 años, y 10 años. Bueno, el tipo hizo cosas de Ian Gibson. Venga, habla de eso. Ian Gibson, ¿viste este Gibson? Que está tanto sacando. Pero no, si la sensación de futuro, la sensación de pasado. Entonces hay un presente eterno, como dice Husserl, no le vendí que hay en parte. El presente permanente. No, un presente permanente. Sí, cada uno aprovecha distinto, ¿no? Sí, pero hay presente permanente, ¿viste? Que hay uno con más presente permanente que otro, porque esos son los que salen 30 años después al mismo lugar, etc. Esos son. Digamos, para Tinelli no es un presente permanente. Tinelli puede hacer 18 años de presente. Está bien. Y el tipo puede imaginarse después 18 años más. Exactamente. Porque ese tipo mira para atrás y dice, a ver, para, con Vélez yo estaba. Yo estaba. Y los políticos también, ¿viste? Claro. Yo hace 30 años estaba. O sea, es raro. O sea, uno tiene más presente que otro, ¿no? Tiene un presente chicle. Cafiero es un presente. Que, bueno, el presidente sí. Cafiero, ministro de Perón, del 51, ¿viste? Y es un viejo pícaro sin partido. Sí, sí, sí. Se murió la mujer. Diego, el tipo este. Pero ¿a qué iba con esta cuestión de la explicación? Que todo tiene una explicación. La explicación, claro. Ahora, por ejemplo, así en términos de explicación de por qué no podemos, tenemos, siempre tenemos que tener una razón para que no podemos, ahora el no podemos es la salida de la convertibilidad. La idea de convertibilidad genera un fenómeno bien interesante, que es un aislamiento brutal de la Argentina en todo lo que vos quieras. Empecemos las librerías. Bien, pero durante el menemismo tampoco hicieron un carajo y viajaban a Miami. Viajaban a Miami y DM2. Ahora, digamos, vos vas a la librería, hay una sola librería, hay dos librerías en Argentina que venden libros. Son Prometeo, Corrientes y Guadalquivir, ahí en Santa Fe. ¿Nada más? Nada más. ¿Lo tenemos también? No, la tenemos en Santa Fe. Todas esas que he visto que dice ir a Argentina, punto. Sí, y de acá te llega un 5%, un 10%. Está bien, tampoco de acá hay mucho genio. No, ni, no, no, ni, no, no, ni no, ni no, mucho genio, pero hay mucho. No, pero hay mucha cantidad. No, hay mucha cantidad. Vas a casa del libro y encontrás pilas de cosas. Pero espera un minuto. A ver, yo no digo que la explicación sea buena, ni que tenga una buena explicación. Pero no puedes decir que el aislamiento es causa de algo. No, sí. Yo no te digo, pero yo te digo lo que la gente dice. O sea, yo digo eso. Bueno, claro, no, que no te parece que sea. Yo no creo nada. Yo creo que nada. O sea, cuando había el dólar valía, era regalado, la gente era pelotuda. Claro, eso. Y con el dólar carísimo es más pelotuda o menos, no sé. Claro. Más o menos, ¿no? No, eso estamos de acuerdo, ¿qué tiene que ver? Pero lo usas de justificación, tipo, dice, no puedo comprar libros, no sabemos qué pasa. Bueno, pero pudiste comprarlos durante 10 años. No tenés, sí, pero no eran buenos los de ese año. Lo bueno vino después. siempre. Heidegger decía, ¿por qué ser y no es más bien a nada? En el cual la pregunta de es, ¿por qué ser no ser y no es más bien algo? Uh-huh. En Argentina. Exactamente. A mí me parece que es importante para mí esa pregunta. Contaste un poco de relación. Estás pensando que la Argentina hoy es parecida a la del primer peronismo. No, es peor. Bueno. Porque todo lo bueno que tenía el primer peronismo no está. Esto es lo grave. No, que, pero culturalmente las corporaciones. Culturalmente también es peor que el peronismo. Es peor porque tampoco tenés una oposición decente. No tenés a Borges de Casares. Es acá arriba. No, es peor. Estaba en el aeropuerto el otro día. ¿Carrión? Sí, justo cuando yo subí al avión, la gorda de ella ostentaba su. Sí. ¿Viste cómo se pinta la cara? Muy mal. No, y de toda la cara, aparte venía el fin de semana de un spa, o sea que tenía la cara justo como si le hubiesen agarrado a los indios, si le hubiesen inveturado. Vos bajás a la Argentina, bueno, usted mira, un poco, y aparte mira con otros ojos, pero vos bajás a la Argentina, llegás a Ezeiza, salís y a la 10 minutos se te fue la gente de Europa. Sí. A los 10 minutos, no llegaste ni al lugar. Y no llegaste al lugar y ves eso, y decís, bueno, y en cascada te viene todo lo otro, ¿no? A la biblioteca, a la cultura. Siempre, sí, de joder. Claro que siempre fue así, por supuesto que siempre fue así. Ahí me... siempre de que yo tengo que... Yo fui a Estados Unidos por primera vez en el año 75, había vivido acá en el 69, uh-huh. y no había estado nunca en Estados Unidos. Y cuando llegué a Nueva York, ahí con mi viejo, nos fuimos de acá de Madrid, fuimos a Madrid y nos quedé 2 meses, y todo el mundo hablaba en ese momento de la decadencia del Imperio Americano, de América Latina, claro. Yo no sabía nada, pero como hablaba todo el mundo, ¿viste? Los montoneros decían que se terminaba el imperio, no sé qué. Yo diría, bueno, debe estar decadente, yo qué sé, no como lo conocía antes, lo sabía, ¿no? Entonces yo fui a mirar todos los días a la Public Library de Manhattan, ¿viste? Veía los libritos, tomaba notas, se tomaba el subte hasta Brooklyn. Bueno, sí, debe estar decadente. Y empecé todos los años. Estados Unidos, todos los años, muchas veces por ahí. Entonces dicen, ah, pero no se están cayendo, la Argentina está la AAA, todo eso, ¿no? Y seguía. Claro, entonces nosotros estábamos así, pero así, como llamarlo así, y yo estaba así. Después pasaron otras cosas. Después de todo, sí. Pasa de todo, según qué lo medizo, qué sé yo. Y entonces vos decís, ¿va a haber restauración o va a haber? No sé si va a haber, o sea, si queremos hablar de economía, los números son. Catastrófica, ¿no? El PBI de la Argentina es el PBI per cápita de la Argentina es el mismo que en el 98, pero medido de cierta forma es el mismo que el 73, porque en el 73 había 10 millones de tipos menos. Bueno, eso no es la aspiración de Babiski, siempre quiere eso. ¿Qué quiere? Eso, que si volvamos a. El PBI de 73. Claro, pero el PBI de 73 ahora se tendría que hacer el doble o el triple. Claro. Entonces, y yo te digo, me parece que es mucho tema de infraestructura, o sea, vamos a hablar todo aquí de la cultura y de los pensadores, tema de infraestructura. El otro día fui, eso era para vos. ¿Cómo es que la infraestructura termina produciendo las pelotudeces que dicen? Eso, yo no lo entiendo. Eso te hubiese encantado, nunca había ido. Yo sabía que había un colegio que era San Jorge. Sí. ¿No? En la ruta 127 y Panamericana. Nunca había ido. Y entonces. Me dieron un papelito diciendo van a representar Mamma Mía en el colegio. Mamma Mía para mí es sagrado. Ah, de Abba. Claro, sagrado para mí. Pero me enteré que lo daban en un colegio, me fui 40 kilómetros, ¿viste? Para este. ¿Dónde estaba Abba? Me fascina, lo fui a ver en Nueva York. Acá. Sí, acá no. No, bueno, mira lo que pasó. Lo fui a Nueva York, me encantó. Entonces, llego al colegio que era en el paquete. Country St. George. El colegio está adentro, ¿no? Deja pasar, qué sé yo, llego hasta el final de todo. Un colegio como. No eran los chicos, yo pensé que lo cantaban los chicos, eran los padres, no eran en inglés, eran en castellano, bueno. Y mi Miranda que me quería cuchillar, viste, que no de una cena, hay un viernes a la noche en la ruta 127. Había los padres cantando abajo. Había los padres de los chicos cantando abajo en castellano, encima, ¿no? Entonces la misma mina gorda ahí que cantaba para el cura, aparte de hacer el playback, cagando cerveza a los padres. Eso fue muy interesante porque efectivamente los padres eran todos rubios y ojos verdes y azules y eran los tipos que manejan la Argentina, que viven en ese country, que los hijos van en ese country. No, los que manejan la Argentina no son ellos, ¿eh? maneja la economía. Debido maneja la Argentina. Bueno, Debido y ABBA. Debido y ellos. No ABBA, Debido maneja la Argentina. Lund maneja la Argentina. Cosia maneja la Argentina. Pero eso es un poco. Tiene una concepción del poder un poco convencional, tradicional, ¿no? De creer que Lund maneja la Argentina. Perdóname. Lund tiene un presupuesto de 50 millones de pesos, el mismo que tenía Ditela, no le va a aumentar un centavo. Ya sé. Se la pasa hablando boludeces. Exactamente, no hace un carajo. No hace nada. Pero aquí no hace falta hacer algo para manejar la Argentina, entre comillas. Bueno, en todo caso la desmanejás, pero no la manejás. Ah, bueno, me cago en la diferencia. Todo fue desmanejar en la Argentina desde que yo tengo el poder. Por eso te digo que los que manejan son los que toman decisiones. Y los que toman decisiones es el poder económico, no, no, ¿qué vas a hacer? Dale con el poder económico. No, con los que manejan, los que toman las decisiones. ¿Quiénes son los que toman decisiones? Los ganaderos se pelean con quién, se pelean con quién, pero es lo que sirve. No, no, en el fondo es ese mismo resentimiento y ese mismo prejuicio peronista, pelotudo, de pensar que los rubios de Ojos Celestes manejan la Argentina. Y que no se lo merecen y que no deberían manejarlo porque son rubios y ojos celestes. Es un racismo al revés de mierda que en el fondo lo tenés y no te lo puedes sacar de la cabeza. No hay ningún motivo para decir eso. Ningún motivo para decir eso después de Duhalde, después de Menem, después de Coan, después de Devido, después de Kirchner. No hay ningún motivo para decir que lo que maneja la Argentina son rubios de ojos celestes. Están locos. Cada gobierno hace la alianza que puede o que le conviene. Pero en el caso de Menem, era evidente que esos manejaban y Menem era nada más que pensaba. Sí, bueno, todo lo que quería. En el caso de Menem, ¿no? Sí, está bien. ¿Dónde está Redrado? Porque Redrado es rubio de ojos celestes y... En el Banco Central. Y típico representante de esa generación y de esa persona que estás hablando y que maneja la Argentina. Sí, está en el Banco Central. ¿Pero está en el Banco Central? Está en el Banco Central. ¿Y bueno, entonces? ¿Te parece poco? ¿Por qué no hablar de Redrado en vez de San Jorge? Claro, Redrado, lo primero que tengo que decir de Redrado es que se curró cuando era... El gobierno menemista se llevó $1.600.000 a su casa. ¿Y ahora es? No, entonces y encima lo premiaron con el presidente del Banco Central. Ah. Kirchner lo premió. ¿Viste? Sí, claro que lo tengo clarísimo. ¿No? ¿Y entonces? ¿Qué decir? Just think what a day's rain can do. A bridge once between us is lost. I set it to sway, and now here I stay till it's cold enough to cross. I stand on a bank watching on. You wade in a flood and I'm lost. You call me my name, but I wait just the same till it's cold enough to crawl. Just think what I know time will tell. What keeps me from you so lost? Not the water you weigh, but the